mañana. Tantas flores de múltiples colores, veo en ti una flor tan bonita, muy linda muñequita de gracia angélica. Veo en ti una flor tan bonita, muy linda muñequita de gracia angélica. Son tus labios dos pétalos de rosa, tus miradas un sol con resplandor. Por eso vengo a visitar tu jardín, para engranarme con tu perfume y el de las flores, entregarte a ti solita mis amores. Si no me quieres, entre flores moriré. Si no me quieres, entre flores moriré. Si no me quieres,